Es el canadiense Shawn Mendes, la canción es Why. Hablando de Canadá y noticias de tecnología, porque el ministro de Innovación, Ciencia e Industria de Canadá hizo un anuncio especial. Dice que ordenan cerrar TikTok por riesgos a la seguridad nacional. Este anuncio se hizo después de revisar lo que implica la empresa china para la seguridad nacional. El funcionario insinuó que el cierre de TikTok no será definitivo por el momento, pero en lo que está así se analizarán los riesgos relacionados establecidos con TikTok Technology Canada. Y muy importante, la aplicación no será bloqueada. Lo anterior da a entender que el gobierno se está protegiendo así de los riesgos que ve en esta plataforma. Ya queda en cada habitante del país pues si hace uso o no por su cuenta, que tanto les preocupa la ciberseguridad y demás. El gobierno no bloqueará el acceso de los canadienses a la aplicación de TikTok, dice el anuncio, aseguró el ministro, ni su capacidad para crear contenido. De acuerdo con la agencia de noticias AP, un vocero de TikTok ha reaccionado a la orden de Canadá de cerrar oficinas y pues no dio un posicionamiento oficial sobre la decisión del gobierno. Se limitó simplemente a lamentar el gran número de empleados que se perderán o que se quedarán sin trabajo. Y bueno, pues es una situación importante la que vive el mundo a causa del uso de estas plataformas. Y vámonos con Canadá, sigamos en Canadá. Ella es Nelly Furtado, Timbaland, Promiscuous.